Buenas tardes desde esta semana más que nunca Carcelona. Esto se llama morir de fastic. Eso, para morirse del asco, vivir en una ciudad completamente sitiada por 8.000 policías de tres cuerpos paramilitares diferentes, bueno, cuerpos policiales, todo eso aderezado de cuerpos paramilitares vestidos de paisano patrullando las calles con total impunidad, morirse de asco por vivir en un sitio donde la libertad de expresión y toda la más mínima protesta son silenciadas, represaliadas y brutalmente reprimidas. Este es el mundo feliz de Felip Puig y todos sus perros. Este es el estado donde bien buenas farturas se pegan los asquerosos del Banco Central Europeo a costa de nuestro sudor, de las lágrimas y de la sangre de quienes padecemos su codicia y su avaricia sin freno. Y bueno, y a pesar de todo esto, también tenemos alguna noticia. No todo va a ser malo en estos tiempos oscuros. Ayer, por fin, los tres compañeros que estaban presos desde la huelga general por fin fueron liberados. Curiosamente, nada más que se termina el 1 de mayo y la minicumbre esta que se han formado quedan en libertad, pues sin fianza y como aquí, como si dijésemos, como aquí no, así aquí no hubiese pasado nada. Y bueno, así están las cosas, así se las hemos contado y así sonaban Crosta, que por fin tienen ese 12 pulgadas que llevamos tiempo anunciando, que se adelantaba que es ese esperadísimo disco que les ha costado sacarlo, pero bueno, pero que realmente ha merecido la pena. Ha merecido la pena esperar por este Nus a la Gola, uno de estas de estos discos completamente adictivos que bueno, que están ahí, que te enganchan y no puedes parar de darle vueltas, y esa es la cara, bueno, la canción con lo que se abre el 12 pulgadas. Y de Crosta, pues pasamos a Inglaterra, a más concretamente a Londres. Esta es una nueva de esas nuevas bandas inglesas que por lo visto están saliendo por ahí. Tienen esta demo, se llaman, que es del año pasado, del 2011, se llaman Guthrop, y esto que va a sonar ahora es Animal Fuck. I'm not afraid. Pues así sonaban Animal Fuck y Vulture Culture. Uy, ay, qué mal. Vulture Culture. Uy, madre. Que me estoy trabando aquí con el puto inglés. Vulture Culture. Y ya está. Vulture Culture. O algo así. Que se dice. De los Good Throw. Con lo que yo era con el inglés y lo que me estoy convirtiendo. En fin, seguimos en Londres, seguimos con nuevas bandas de punk. Estos ya tienen ahí como después de algunos singles su puesta de largo. Se llaman Higiene. Esto es su LP Public Sector, que salió el año pasado. Y bueno, sí, la verdad, a mí tenía un single de ellos y no me acaba de dar mucho más, que en cuanto le fui pegando un par de escuchas a este disco, la verdad es que mi opinión cambió drásticamente. Y bueno, no sé lo que vosotras opinaréis. De cualquier manera, aquí va O-Level Girl. Sí, bueno, O-Level Girl se llamaba esto. Dejarme que lo vuelva a repetir, que para uno una sale bien en inglés. Y bueno, seguimos en Londres. De Good Throw, Higiene y ahora Tortura. Sí, son de Londres. Al menos la chica que canta, pues parece ser que es de la piel de toro, pero afincada ahí en esa gran metrópoli. Tienen una demo que acaba de una maqueta que acaba de salir pues este mismo año y que tiene 4 canciones y vamos a poner 2. No entienden y Cerraduras. ¡No entiendes! ¡Yo no quiero tu vida! ¡No entiendes! ¡Yo no quiero tu vida! ¡No entiendes! pues así sonaban Tortura. Recordaros que estáis en Radio Bronca, esto es el 104.5 de la FM. También, si la gentuza de AMP FM os dejan, podéis escucharnos de 12 de la noche a 2 de la tarde en el 96.6 de la FM. Y recordad que compartimos la frecuencia con Radio Pica, una histórica radio de Barcelona que lleva en activo la frialera de 30 años y bueno, igual que nosotros estamos de 25 aniversario, pues bueno, después de todos estos años, pues los piratas estos de AM FM, pues bueno, que ya llevan pues 2 años interfiriendo nuestra señal sin ningún tipo de permiso ni cobertura legal, nada más que bueno, que la inoperancia que parece que existe por parte de las instituciones cuando se realizan estos ataques ante radios libres, radios históricas en las ondas, en este caso de Barcelona, y bueno, pues así está el tema, y bueno, y nosotros pues seguiremos hablando, no nos callaremos, no nos callarán. Seguiremos molestando, los oídos. Recordaros que estamos en directo, podéis llamar, y si queréis. El teléfono es el 93-359-4900. Y bueno, Radio Bronca también tiene una página web, que se llama las www.radiobronca.info. Si queréis pues contactar con nosotros, podéis hacerlo también a través de otra página web también, que es las www.antipatiacine.wordpress.com. y bueno, Antipatía Cine, que es el fanzine que el boletín que también llevamos a cabo junto con los compañeros de Fuck the Bastards, y bueno, y del cual acabamos de sacar ya el número 28 a partir de hoy mismo en las calles y en los centros sociales, en el cual pues se incluye pues una entrevista con la Biblioteca Terra Libre de Sao Paulo, un proyecto de una biblioteca anarquista que uno de sus compañeros estuvo por aquí pues compartiendo una interesante charla en Fuck the Bastards en esta misma radio, y bueno, pues seguimos en Inglaterra en lo musical se refiere. Seguimos nos vamos un poquito atrás en el tiempo, pues de bandas actuales como las que han sonado hasta ahora, nos vamos nos retrotraemos, que se suele a los años 80, a la época dorada del anarcopunk. Hace unos cuantos, bastantes programas, yo creo, hace un tiempo, pues hacíamos un especial sobre esa serie de recopilatorios Bullshit Detector, concretamente creo que nos centramos prácticamente todo lo que poníamos era en el segundo volumen de esta serie de recopilatorios de Crash Records, en el cual, pues bueno, pues era algo tan sencillo como que la gente mandaba sus maquetas, las primeras maquetas que llegaban, pues se iban directamente a plastificar. Plastificar en el disco, y bueno, y esto pues nos dejaba pues una de las mayores y más bonitas, para mi gusto, colecciones de o más puras, mejor sería más acertado decir, colecciones que recogían la esencia de la escena anarcopunk que vibraba y estaba ahí hirviendo en aquella época en el Reino Unido y de todo el mundo, en ese programa que hacíamos especial también, pues bueno, pues comentábamos que había un montón ahí de bandas que nos dejábamos en el tintero y que merecía la pena realmente cada vez que uno. Este disco es una auténtica delicia y bueno, para muestra pues unos temas que hemos recogido de este recopilatorio pues en esta tarde de primavera. Esto que va a sonar ahora es el primero, se llama Dougie y la canción es War Without Winners, algo así como Guerra sin Ganadores. They want to hear music on the radio. This crowd has always slaves. They work safe in your cozy shelters. They needn't pay any rent, for we've all became trapped in the funeral undertaking department. We won't hear the warning signals. Our bodies break out in purple spots. We won't see the people running. Our skin breaks up and rots. The bombs drop and cry boom boom, but we can't see the joke. The gases sneak up behind us, then we all begin to fall and choke. The birds have no voices left to sing. People lie as cold and still as stones. The birds have nowhere to fly. People have no life and no homes. No one has any hair left. The sky has turned from grey to red. Half the people are still dying. The rest are lucky and already dead. Begin to break into a fever. Our stomachs fold, bringing forward blood. Then bend and send diarrhea, depositing our thanksgivings to God. Those further afield become victims of cancer. Future generations killed by genetics disease. Those who are left suffer great, great pain, but can't find a cure in hands and knees. One great mystery still remains. Where have all the leaders gone? Thou art also in danger. For while the people are dying, radiation lives on. of war, which are the point of war. Religion is the main theatre of war, which are the point of war. Who do they think they're fooling you? Who do they think they're fooling you? Have you said your prayers today? Have you said your prayers today? Think about it, fairy stories that kill millions of people in the world. Think about it. Fairy stories that kill millions of people everywhere. There's really no rules to missiles before hospitals. Think about it. Fairy stories that kill millions of people everywhere. Religion is the main scourge of war, whichever way you look at it. If you said your prayers tonight, would you think they're filled with you? Donde quiera que haya poder, ahí está el, hay dolor, que dicen ahí en la, en, para anunciar esta cara C del Bullshit Detector parte, parte 2. ¿Qué queréis que os diga? A mí nunca me dejará de sorprender la diversidad y la libertad tanto creativa como estilística de esta época, la libertad de expresión y las diferencias, ¿no? entre diferentes bandas completamente diferentes que coexistían pues a partir de un lenguaje de expresión expresivo común y bueno, más ahora, ¿no? Que en la que todo está pues convenientemente compartimentado, empaquetado y dirigido pues a un público o a una escena completamente diferente que difícilmente establecen pues muchas veces diálogos entre sí, al menos diálogos constructivos. Pues bueno, pues quién pudiera retornar un poco a ese espíritu que muestran pues por ejemplo pues recopilaciones como esta. Y bueno, de momento pues bueno, pues tenemos otra banda inglesa del 82 del UK, se llaman Icon ID, y en eso pues en el año en el que algunos estábamos jugando con el naranjito, pues esta gente se sacaban de la manga ahí un 7 pulgadas, Don't Fit As Shit. Y bueno, y la canción, un sello que se llamaba pues Radical Change Records, que bueno, tiene bastantes cosas así interesantes, y bueno, y la canción que vamos a escuchar ahora, que es con la que abren ahí su cara, la cara B del disco, se llama Fight for Peace. Peace, algo así como lucha por la paz. We'll be right back. Así sonaban Icon ID con este 7 pulgadas que editaba allá por 1982 Radical Change Records, cambio discos, cambio radical. Y bueno, y la verdad es que con esto, lo decíamos el otro día y lo seguimos diciendo, con esto de la primavera, pues hay un montón de eventos y cosas diferentes que hacer. Tenemos, por ejemplo, tenemos ahí en hoy mismo, a partir de la 5 de mayo, si nos escuchas en directo, pues en el CSO Old School en Valcarca, pues un cenador vegano benéfico para la que será la octava mostra del Llibre Anarquista. Será a finales de junio, y bueno, el cenador este es a las 8:30, y después, para que hagáis ahí bien la digestión, pues tendréis ahí la actuación ahí de un buen aliado, un amigo al cual queremos aquí en estos micrófonos, que es José de Atomizador. Pues bueno, esto por lo que se refiere pues al día de hoy. La semana que viene pues también tenemos ahí alguna cosa más. Tenemos, pues, a ver, el lunes creo que hay un concierto en la Astilla, pero ahora mismo me he quedado sin la chuleta. Sé que son dos bandas, una banda al menos es checa, pero bueno, si queréis ahí podéis mirar ahí el Antipatía Cine. Si me echas un cable ahí, igual te lo agradezco. Si me puedes echar un cable ahí, a ver, con lo que... Bueno, me parece que no, que está liado aquí, que no me va. Está aquí el compañero, está haciendo la chuleta más grande. Ahí, para ahora en un minuto ya tenemos ahí, el lunes 7 de mayo, lo veo yo desde aquí, que se llama Life Possession, ¿no? Life Possession, ¿y quién es la otra banda? No sé qué de... Victims, pues eso, pues Life Possession y Victims of Class War, pues ahí en el CSO La Astilla. El viernes tenemos ahí el 11 de mayo, pues os invitamos también a otra historia en la que estamos liados. Se trata del séptima entrega del mini festival Diferentes Formas de Jugar con el Ruido, y tendremos a René Binamé, y bueno, que es una banda de veteranos de punks anarquistas de Bélgica, y junto a René Binamé estará Noise y Destral, una nueva banda de Barcelona, formada por gente de Crosta, Chip Subcutáneo, que también estuvo en Discoira, y bueno, un dúo de punk expansivo y ruido salvaje, que dará su segundo concierto. Y también en la jungla estarán Totalikes, Motor Death y Más que Asco. Y el 13 de mayo, el domingo 13 de mayo, en el Casal de Llobas de Roquetas, donde creo que se me ha olvidado deciros, donde también montamos el concierto de René Vinamé, es decir, en la calle Vidal Guas número 16, metro de Roquetas. Si vienes en la línea verde, también puedes coger el Vía Julia. Si vienes en la línea amarilla, pues tenemos pues otro concierto. Serán pues Litost, que es algo así, pone aquí el flyer, como hardcore punk rockero de primer concierto en Barcelona, FP, hardcore melódico de La Plana, Absurdo, Diad, que es una banda de post punk de Berlín, y no, una nueva banda de inglesa que está formada por gente de los City Limits. Y bueno, y esto yo creo que bueno, por lo que tenemos ahí en nuestro futuro más inmediato, no os quejaréis de que no tenéis cosas por hacer, y bueno, de Inglaterra, pues ya pasamos de Inglaterra definitivamente, pasamos a Noruega, un LP que ya sonó repetidamente pues hace unas semanas cuando hacíamos nuestro especial de hardcore noruego, y en ese caso pues nos dejamos ahí en la escondida y en la manga pues un temazo de una banda que es la banda que cerraba este recopilatorio, es la última canción del disco y se llaman Det Glade Vanvit y la canción se llama Ut at Bien. hipsterı bir kıyafet. Erlen adamın kutrağı ben. İdiğim sovyeten Filip kolu mühendim. Filip ikeden Ütopya, Ütopya. Bueno, pues después de que Deathglad y Vanbit pues terminasen de aullar a la luna, acaba de sonar Phantom Limbs con su canción Shut Up Old Man, Cállate Viejo, de su LP Applied Ignorance, que salió pues hace ya, yo creo que unos cuantos años ya, en Alternative Tentacles. Y bueno, pues si queréis, hablando de lunas, si queréis haceros pues hoy ver una luna espectacular, según he estado leyendo esta semana por ahí, esta noche pues se prevé que la luna va a ser como, se podrá ver como mucho más grande de lo habitual. Va a haber una gran luna. Cuidadín también, lunáticos y lunáticas, porque hoy os puede afectar bastante. Así que bueno, también tenéis esa opción si queréis pues bueno, pues buscaros pues un sitio alto ahí, bien con una buena visibilidad, que no esté demasiado contaminado por la luz de esta gran metrópoli, y contemplar pues a nuestra madre luna. Pues bueno, ahí tenéis la opción. Es un cielo despejado, o sea que probablemente sea una noche pues deliciosa para hacerlo. Y nos despedimos con otra delicia. Nos despedimos pues con una gente pues que nos tocó profundamente la fibra en sus conciertos de esta semana. Estamos hablando del compañero y compañeros y compañeras de Sangre de Muérdago, y bueno, pues con el segundo temazo de su CD, Bellos Caminos de Bellas Árboles, con esto pues nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, si todo va bien. Pues salud y bronca. sun.